Por esas cosas de la vida, en mi camino te encontré, tan bella y tierna y tan hermosa, como jamás lo imaginé. Tan bella y tierna y tan hermosa, como jamás imaginé.